for my friends Rosa. I say I want you, I love you, take care, bye friends. Si supieras cuánto te amo y siempre pienso en ti, mi amor. Clavaste y nadie te...